Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Se dice en esta ley secundaria de que se revisen los contratos colectivos de ambos gremios, se reduzca la edad de la jubilación de los trabajadores. No, se aumente. Se reduzca, sí, se bueno. Reduzca, sí, la edad. Ah, no, aumente. Sí, hay un error. Pero tienes toda la razón. Así quisiéramos nosotros que nos reduzcan la edad de jubilación. Pues no, ¿eh? No. Yo no me quisiera jubilar nunca. Bueno, está muy bien. Pero lo más grave aquí es que, pues ya se aprobó esto de que se convierta en deuda pública los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, cuál es, pues, verdaderamente una desmesura, porque ¿por qué va a pagar el pueblo de México unos pasivos que incluyen recursos desviados de la paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para financiar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional? Se acordará usted del Pemex Gate, en el que se desviaron fondos de Pemex hacia el sindicato y del sindicato a la campaña perdedora, por cierto, de Francisco Labastida. Una mala inversión de lo que es el mal uso del dinero público. Los senadores de izquierda insistieron en que deben transparentarse con detalle los pasivos de Pemex, sobre todo en cuanto a los llamados créditos laborales colectivos, que son los que recibe la directiva sindical que encabeza el ilustrísimo senador de la República Carlos Romero de Champs, y que han servido para el enriquecimiento personal o el financiamiento de campañas presidenciales. Y yo creo que aquí es justamente, Valero, donde habría que poner la línea y los puntos sobre las íes, y es la distancia que hay entre el dinero que se ha usado efectivamente para las campañas electorales, para el enriquecimiento de las cúpulas sindicales, y la otra también es cierto que pues son empresas estatales y que por lo tanto si no se hicieron los arreglos y si no se hizo el seguimiento para que los trabajadores tuvieran un fondo de pensiones adecuado, las formas digamos financieras para garantizar eso, pues tampoco podemos, creo que además es uno de los discursos que digamos que la derecha ha empleado mucho en un discurso muy antitrabajador, de decir pues ahora pues que se arruinen y que entonces los trabajadores de Pemex y los trabajadores de la compañía de luz pues se queden sin pensiones. Pues no hay manera de enfrentar también esa situación. Como tú dices, es lamentable, porque además siempre lo han hecho, lo hicieron con el FOBAPROA, lo hicieron con distintos fondos, en lo cual, digamos, nos meten goles, ¿no? Por dinero que es necesario poner y ordenar, entra por la puerta de atrás, pues, otro dinero que ha sido mal seguido. Creo que lo que indigna, y lo discutíamos hace 8 días con el doctor Boldini, que señalaba, bueno, es que tal vez también la sensación de buena parte de parte de la ciudadanía es que de ese dinero, con gran negocio de Pemex, pues quién sabe cómo se lo repartieron entre distintos actores, y creo que también hay un poco de verdad sobre este asunto, pero también es cierto que no podemos validar pues un despojo a la mayor parte de los trabajadores que no ganan unos sueldos infinitos y que tienen ciertas condiciones dignas de trabajo y que no representan y no tienen por qué ser los que paguen pues este proceso de privatización. De acuerdo con la crónica en el periódico La Jornada de Arturo Cano, entre las pues concluyó el Senado la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética. Sobre periodistas panistas y del Partido Verde han caído adjetivos de grueso calibre. La oposición los acusó de corruptos y traidores a la patria. Y por cierto, Mentacano, que ya hasta se ríen los periodistas y los panistas cuando algún periodista se los repite. Los senadores del PRI aguantaron por añadidura continuas referencias de los panistas a su ingrato cálculo electoral que impidió que esta reforma se aprobara en el sexenio de Felipe Calderón. Es muy interesante, Tania, cómo el PAN ahora dice que esta reforma, la herencia cultural de Acción Nacional, y efectivamente Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional, nació como un partido de oposición a la Revolución Mexicana y muy particularmente a la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas en 1938. Y hoy señalan, bueno, que... O sea, sí le da razón a Madero diciendo que esto es un triunfo cultural. No, yo no le doy la razón, porque que nosotros... sabemos que este es un foco cultural de Washington. Nosotros sabemos que esta reforma electoral, Tania, independientemente de las consideraciones, fue concebida en Estados Unidos. Fue concebida en Estados Unidos bajo el argumento de la seguridad energética de ese país. Hay un acuerdo en el cual México se compromete a producir y venderle a Estados Unidos 1,5 millones de barriles al día, cuota que no ha podido pues cumplir y que ahora, gracias a esta reforma, se va a cumplir. Hay especialistas que señalan con toda nitidez de que México no requiere producir más petróleo, únicamente produce para satisfacer las necesidades internas. Lo que se está satisfaciendo las necesidades de los Estados Unidos es una imposición, y había que ver cuáles son las razones detrás de esta decisión que han adoptado como fundamentales el PAN y el PRI. Pues tenemos en la línea, y es un gusto para nosotros. Se acaba de ir la línea. Tenemos, creo que sí. ¿Ah? Bueno, la tenemos, pero estamos tratando de entrar en comunicación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Espero que en los próximos segundos podamos hacerlo, justamente para entender esto que nos comentas, Juan Manuel, que es las razones de fondo en términos, digamos, de modelos productivos y de necesidades de desarrollo que cumple una industria tan importante como la industria energética. Por cierto, en esta crónica de lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores. Ahí estás, hola. Arturo Cano. Bueno. Hola. Bueno. Claudia. No tenemos a Claudia. Algo está pasando con la línea. Comenta Cano que antes de la votación final, el tamaulipeco Manuel Cazos del PRI, que por cierto. Ahí está, Claudia. Hola. Ya te oí. No, hay algún problema con la línea. Vamos a tratar de entablar comunicación. Antes de la votación final. ¿Cómo sientes? ¿Quién está? Bueno. ¿Bueno? Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás, Manuel? Pues aquí, con mucho gusto de tenerte en el aire. Claudia, finalmente fueron aprobadas las leyes secundarias de la reforma energética que literalmente abren la puerta de par en par a las empresas extranjeras para hacerse cargo de la producción de petróleo y de electricidad. ¿De qué tamaño es el despojo a la nación, Claudia? Pues yo diría que es, como en algún momento dijimos, el robo del siglo, y me atrevería a decir que pues quizá el robo más grande que se le haya hecho a la nación, quizá comparable con el territorio que regaló Santana en su época. El petróleo es un recurso natural sumamente valioso, evidentemente es un recurso natural que en algún momento se va a acabar, es un recurso no renovable, pero aún quedan muchas reservas de petróleo y de gas en el país. El petróleo, cuando decimos que el petróleo es una tercera parte del presupuesto público, pues se da uno una idea de lo que significa cada año esa riqueza para México. Entonces, pues lo que va a empezar a ocurrir es que esa tercera parte del presupuesto público se va a ir haciendo cada vez más pequeña, De tal manera que lo único que va a acabar siendo, pues, es un país rico con un presupuesto pobre, que es finalmente lo que se destina para mejorar las condiciones de pobreza y de desigualdad que hay en nuestro país. Claudia, anoche, después de que fue aprobado el último dictamen, Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter, leo textual: hoy se da un gran paso para el futuro de los mexicanos, aprovecharemos mejor y de forma sustentable nuestros recursos energéticos, produciremos energía limpia y de bajo costo, empleos bien remunerados y garantizaremos la protección de nuestro medio ambiente. Claudia, tú como experta en energía, ¿qué le respondes al presidente Peña Nieto? Pues que son mentiras. Tan mentiroso como cuando dijo que iba a llegar a la presidencia y iba a bajar el precio de los energéticos, que no ha podido cumplir. Ah, bueno, el gas LP creo que ya lo bajaron 9 centavos, ¿no? En vez de 271 pesos ya cuesta 270. No. El de 20 kilos. Es mentira por varias razones. La primera razón es que las grandes inversiones extranjeras en nuestro país van a venir principalmente para la extracción de crudo y para la extracción de gas natural a través del famoso Shell Gas. En la extracción de crudo y en el Shell Gas, pues en realidad los empleos que se ofrecen son muy pocos. No es el gran boom que se esperaría y lo que se iría generando asociado a esto. Realmente no se espera que haya una gran inversión en la industrialización del petróleo, en refinerías, en petroquímica, etcétera, que en todo caso generaría mucho más empleo y un empleo. Eso no se espera que ocurra porque en realidad hay una buena parte de la refinación en el mundo, hay una capacidad, digamos, de refinación suficiente como para poder suministrar lo que requiere México en gasolinas, en diésel, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que esta importación que ocurre actualmente de gasolinas y de diésel, pues es muy probablemente que siga ocurriendo. No solo eso, se va a incrementar. Va a ir disminuyendo la producción de las 6 refinerías nacionales y se va a ir incrementando la importación de gas y de gasolinas y de diésel. ¿Por qué digo esto? Los contratos que fueron aprobados con la reforma constitucional, porque ni siquiera vienen en las leyes secundarias, viene en la reforma constitucional, son contratos en donde las empresas nacionales pueden explotar petróleo, pueden usar el petróleo, dejar una contrapresión para México, contrapresión en pesos, es decir, pueden explorar, encontrar petróleo, extraerlo y llevárselo todo, ¿sí? El contrato es de tipo licencia. Al llevárselo todo, pues ellos le dan el valor agregado en sus propias refinerías y se lo venden a México. ¿Para qué invertir en una refinería adicional en México? Hola, tía, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez. Bueno, este pinto negro te da más complicado, porque esto no solamente nos libra de la promesa de que esto generaría modernización, sino nos regresa y nos amarra en realidad un modelo mucho más dependiente, mucho más controlado, y en el cual, pues en el mediano plazo incluso se cierra el ciclo a un desarrollo autónomo, digamos, de otro tipo, de industrial, incluso en el modelo industrializador y extractivista, pero con cierto control de desarrollo de tecnología, de empleos, y pues de la autonomía que eso da para el desarrollo económico de un país. Así es, cuando en su momento López Obrador habló de que el sector energético podría ser una palanca del desarrollo nacional, pues a eso se refería, en explotar de manera sustentable el recurso, pero ligarlo a una cadena de industrialización que permitiera un valor agregado al producto que se están generando y quizás sobre todo una autonomía energética. En general, en la mayoría de los países del mundo, el tema central, hay dos temas centrales hoy: uno, la seguridad energética, y dos, el tema del cambio climático y los temas ambientales. La seguridad energética, lo que significa, pues es garantizar el suministro de energía en el largo plazo. Lo que estamos haciendo supuestamente ahora es garantizar el suministro de energía entregándolo a empresas transnacionales cuyos intereses no son precisamente el desarrollo nacional, sino son sus propios intereses. Entonces, como bien dices, pues está hipotecando la autonomía energética y en general de potencia del desarrollo de este importantísimo recurso natural para el futuro de México, ¿no? Es decir, yo te he dicho que esta reforma es la reversión de la expropiación prohibida de 1938 y nos coloca en una situación similar a la del Porfiriato por las condiciones en las que se están haciendo el contrato. Es prácticamente contos concesión, no lo diga así la Constitución. Claudia, las secundarias de la reforma energética más allá privatización de la renta petrolera a la que te has referido, tenemos que sumar el despojo de tierras llamado eufemísticamente ocupación temporal, el petróleo y el gas por encima de la producción agrícola. Fíjate que eso viene desafortunadamente en la Constitución, en la reforma constitucional que hicieron, ni siquiera es parte de la ley secundaria. En la reforma constitucional, en los artículos transitorios que se aprobaron, queda establecido que el tema energético es priorizado por encima de cualquier otro, de cualquier otra producción de la tierra. Entonces, ahí se derivan pues esta parte de la ocupación y demás de las leyes secundarias. Pero en realidad, y desafortunadamente quedó establecido en la Constitución, cuando el exclusivo, no, el único capacitado para explotar el petróleo en México era Pemex, una empresa nacional, a lo mejor tenía cierto sentido en una lógica de desarrollo, pero cuando tú tienes a las empresas transnacionales, pues lo que estás haciendo es pues otorgando no solamente el petróleo sino parte de tu territorio para que sea ocupado por las empresas transnacionales. Claro, uno podría sacrificar los intereses particulares de los dueños de territorios privados por interés nacional, y ahí habría, pues, eso decía algo así, artículo 27 original, ¿no? Así es, y pero ahora sacrifica en función de intereses privados. Así es, pero no solo privado, de las grandes empresas transnacionales petroleras. Es decir, hay niveles, ¿no? También en, sí, no, en los privados. Es un asunto de porque no hay muchas críticas de que ustedes son estatistas y demás, no. O sea, lo que decimos es que un recurso estratégico como el petróleo, que genera tanta riqueza, sí es importante que quede, desde la nación además, que es importante que quede en manos del Estado para su explotación y además para garantizar una explotación sustentable. En el momento en que se está planteando, como se está planteando ahora, pues se lo estás dando a las empresas no solo privadas sino transnacionales, que son pues aquellas que digo, se burlan de mí cuando lo digo a veces, ¿no? Pero son las que provocan las guerras en el Medio Oriente. Claro, no es cualquier hermana de la caridad, ¿no? No son las siete hermanas, de hecho. Y sobre eso, Claudia, bueno, se ha hecho ya casi un se ha repetido mucho en estas semanas este tema de se los van a comer vivos, de la recomendación del gobernador de California, pero me llama la atención que incluso digamos voces bastante digamos proclibles a la privatización y a la reforma hayan dicho, bueno, pero tal vez sí se nos pasó la mano, porque ¿cómo vamos a regular a estos gigantes? Digamos, estoy pensando en varias plumas o en varias voces en la radio que han dicho eso. Con los niveles de corrupción, Claudia, y con la debilidad que mostró este gobierno y con la debilidad del Estado en esta situación de negociar con esto que tú describes como pues estos grandes emporios que realmente pues también a veces se reparten un poco el mundo. Y fíjate que además para estos políticos neoliberales y tecnócratas que tenemos gobernando México, que además pues están muy lejos de digamos el crecimiento económico de este año, ¿no? Están muy lejos de suponer que lo que estudiaron en las universidades se puede aplicar tan fácilmente, ¿no? En realidad, la teoría de las privatizaciones habla de la necesidad de una regulación autónoma. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el organismo que va a definir las características, bueno, las características de los contratos las define el Secretario de Energía, y quien hace la licitación es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene autonomía. Es un organismo cuyos directivos, comisionados, lo va a proponer el presidente y los va a ratificar el Senado. Pero finalmente no es un organismo descentralizado con autonomía propia y demás. Y donde van a tener asientos, entiendo que el secretario de Energía, el secretario de Hacienda y digamos que dependen directamente del Ejecutivo, más el banco... No, ese es el fondo el fondo del petróleo. Ajá, también lo controla. La Secretaría de Energía tiene una comisión, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y entonces el secretario de Energía define, por ejemplo, en Tabasco, cuáles son los bloques que se van a licitar. Una vez que definimos los bloques que se van a licitar, el secretario de Energía define las características de los contratos que se van a hacer. Y entonces Pedro Joaquín Colwell va a decir, bueno, pues sean por licencia. Bueno, entonces ya la Comisión de Hidrocarburos hace la licitación. Entonces, desde el principio, pues está muy poco autónomo el proceso. Claro. Un aspecto, Claudia, que ha causado mucha controversia es el famoso fracking o fractura hidráulica por extraer gas, que de acuerdo con los partidos de oposición constituye un inminente peligro para la salud de la población, causa graves daños al ambiente y no garantiza obtener la extracción de gas deseada. Tu opinión técnica como experta, Claudia, en este rubro, la fractura hidráulica para extraer gas no debería ocurrir en México. Eso es lo que yo pienso. Es una tecnología que tiene mayores riesgos que beneficios. Tan es así que la mayoría de los países europeos tienen una moratoria para el fracking y varios estados de los Estados Unidos también están declarando moratoria. El fracking es la fractura hidráulica, el gas natural que se extrae a través de la fractura hidráulica es el mismo gas que se extrae en otro tipo de yacimientos, es gas metano fundamentalmente, pero en este caso está distribuido en las rocas a grandes profundidades. La fractura hidráulica en lo que consiste es que se perfora verticalmente primero, a 3, 4, 5 kilómetros, y después se fractura horizontalmente, es decir, ya que estás a tal profundidad, entonces tienes que fracturar horizontalmente. ¿Cómo fracturas? Con agua a mucha presión que tiene grandes tóxicos. Entonces, el primer problema es la cantidad de agua que se utiliza, que son cerca de 20 millones de litros por pozo. El segundo problema son los tóxicos que se utilizan para esa agua. Son agua a presión con tóxicos y con una especie, digamos, de balines que rompen la roca, y al romper la roca, pues entonces el gas natural sale. Entonces el problema es la cantidad de agua que requiere, el agua que queda contaminada, que no puede ser reciclada en un porcentaje muy importante, y entonces que tiene que disponerse en algún lado. En Estados Unidos lo que se hace es que todavía se perfora más y se tira el agua contaminada. Con, no se sabe realmente, pues los posibles riesgos que pueda tener de contaminación de acuíferos, ¿no? Y también hay un problema grave que ocurrió mucho en algunos lugares de Estados Unidos, que son las fugas que puede haber de gas. Es decir, sale el gas, pero también hay, no sé, videos en el YouTube que ustedes pueden ver, que hay personas que abren el agua y de pronto sale gas, ¿no? Entonces, claro, puede haber muchas medidas de control, de seguridad, que pueden ir disminuyendo los riesgos. Pero el tema central, que es el uso del agua y la contaminación del agua, no es un tema resuelto. Y particularmente en México, las zonas en donde hay más gas, shale gas se llama, o gas de esquisto, o gas de lutita, es en el norte de la República, donde no hay agua. precisamente donde hay un problema grave de agua, ¿no? Yo oí una vez a la subsecretaria de Energía que dijo que no nos preocupáramos porque el agua iba a provenir de yacimientos todavía más profundos. Y uno dice, ¿y dónde está esa agua, no? ¿Cuántos estudios hay que en todo el país resulta que hay yacimientos de agua a 5 kilómetros? La verdad es, solo para salir del paso, nuevamente, con mentiras o con mentiras a medias, o verdades a medias. Otro de los asuntos que esta reforma pues pone en la mesa y genera una enorme incertidumbre es en realidad qué pasará con las empresas pues hasta hoy estatales y hasta hoy monopólicas, tanto de la producción de hidrocarburos como de electricidad, Claudia, Pemex y la CFE. ¿Cuál es su futuro pues en tanto empresas y por lo tanto pues como también mecanismo pues más o menos de lo que de las pocas empresas que le quedan mexicano? Yo creo que esas empresas van a permanecer. Hay quienes dicen que muy pronto van a desaparecer. Yo creo que Pemex va a permanecer, pues, pero va a irse reduciendo cada vez más, con un adicional, que es que Pemex puede seguir contratando con privados sus labores sustantivas. Entonces vas a tener a las transnacionales y a Pemex, que en realidad no va a realizar sus actividades, sino que las va a contratar. Entonces, en realidad, se va a volver una empresa administradora con una carga fiscal muy grande, que además, por cierto, Peña Nieto está pensando que una parte importante todavía de lo que extrae Pemex se lo va a seguir quedando Pemex en el corto plazo, pues porque ellos tienen que garantizar su ingreso, ¿no? Claro. En los próximos años que les queda de sexenio. Ya para el próximo presidente a ver qué le queda, ¿no? Pero se van a ir haciendo más chiquitas, y en el caso de Comisión Federal de Electricidad es sumamente grave lo que están haciendo con CFE, porque si todavía tengo tiempo, porque sí, claro, claro, no, te escuchamos con atención, Claudia. CFE actualmente, desde hace muchos años, particularmente desde el año 2000, dejó de invertir en generación eléctrica, y hay un mecanismo que permitía la ley entonces, que era la producción independiente, de tal manera que los privados generan electricidad y toda la electricidad que generan se la venden a CFE, y CFE ya se la vende a los consumidores. Este mecanismo del productor independiente va a permanecer. Entonces, va a haber generadores privados de electricidad que le van a vender directamente ahora a un organismo que va a distribuir la electricidad en el país, y solamente los grandes empresarios, los grandes consumidores van a poder comprarle a los generadores privados. Y CFE va a seguir comprando la electricidad a privados y vendiéndonos la CFE a los pequeños comerciantes y a los usuarios residenciales. Entonces ese queda en una condición muy terrible, porque tiene que seguirle pagando a los privados la generación que están vendiendo, al menos por los próximos 20 años, porque muchos contratos, y además algunos contratos se están haciendo ahorita para los próximos 30 años. Por eso, cuando dicen que la electricidad va a bajar, es muy difícil que baje, porque CFE tiene ya contratos establecidos por generación y por capacidad instalada, se llama, en donde tiene que pagarle a esos privados. Entonces CFE no va a generar, va a tenerle que seguir pagando a los privados la generación de electricidad, y va a tener cada vez menos subsidios. Entonces la única manera que va a tener para resolver que siga siendo pues una empresa más o menos rentable, pues de subir las tarifas de electricidad a los residenciales y a los comerciales. Entonces, CFE va a permanecer, pero en una condición pues sumamente difícil, ¿no? Claudia, llegamos a un punto. Pareciera que, dicen por ahí que según el sapo es la pedrada, pero pareciera que frente a lo que ellos definen como un cambio histórico, un cambio de rumbo en el país, la reforma más importante en 80 años, después de todo esto que nos ha señalado, como que yo no veo una oposición, no veo una sociedad mexicana organizada en contra de estas reformas. ¿Qué pasa, Claudia, tú como integrante destacada del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Cómo ves? Todo lo estamos apostando a detener esto con la consulta popular en 2015. Pues por lo menos esa es la apuesta. Primero a la consulta popular es una demanda muy, digamos, noble y democrática, ¿no? Es pregúntenle al pueblo de México si eso es lo que quiere. El pueblo de México decide que sí, que es lo que quiere, pues digámonos ese rumbo. Pero si el pueblo de México decide que no, entonces que se revierta lo que ha aprobado recientemente. Es decir, hagámoslo democráticamente, algo tan importante para el futuro del país, pues que lo decían los mexicanos, y además con el adicional que es un recurso de la nación. Entonces, por eso la solicitud de firmas para que la gente exija que esto se haga por consulta popular, pues tiene mucho resultado cuando vamos casa por casa. La gente dice, sí, pues en todo caso que nos pregunten a todos, ¿no? Y de alguna manera, cuando se entreguen las firmas de la consulta, pues va a venir una demanda y una exigencia para que esta consulta se haga, ¿no? Yo creo, desafortunadamente, que parte del problema de que el PRD haya estado en el Pacto por México, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2008 cuando hicimos este gran movimiento en contra de la privatización de Pemex, cuando las Adelitas se hicieron famosas, hubo un apoyo fundamental sin el que no pudiera haber surgido este movimiento, que fue de los propios senadores y diputados. Los senadores toman la tribuna en el Senado y de ahí se despierta pues una movilización muy grande. En esta ocasión, pues en realidad los senadores del PRD pues sí debatieron mucho, pero hasta ahí, ¿no? No hubo ninguna otra manifestación que permitiera pues cerrar y obligar a un debate nacional mucho más profundo de algo tan importante como lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que ahí pues parte de por qué, una parte de responsabilidad de por qué no hubo una respuesta popular quizá un poco mayor, ¿no? De la que se esperaba. Crearon el cerdo cuando se aprobó la reforma constitucional de la Cámara de Diputados de tal manera que no se podía pasar a ningún lado, y adentro los senadores y diputados, pues realmente es algo muy honradas excepciones, pues no se hizo prácticamente nada. Claudia, algo que no te hayamos preguntado que tú quieres agregar. Yo creo que es muy importante participar con la firma de la culta. Por lo menos en Morena estamos queriendo conseguir cerca de 2 millones de firmas. Nos hemos puesto la meta de que estos millones de firmas los consigamos hasta finales de agosto, principios de septiembre. El formato de las firmas está disponible en las páginas de Morena y se puede entregar en cualquiera de las oficinas en el Distrito Federal, pues de las delegaciones de Morena. Es algo muy sencillo, es una firma, pero que muestra que pues sabemos millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, y aunque parezca que es poco frente al despojo nacional, es sumamente importante que al menos quede esto sentado, porque cualquier movimiento posterior pues siempre parte de que se hizo históricamente en algún momento. Claudia, te agradecemos muchísimo tu participación hoy aquí en Intermedios en Radio UNAM, y bueno, pues seguiremos dándote la lata para las secuelas de esto que viene de aquí a 2015. No es ninguna lata. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Fue la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, doctora en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM e integrante, como ya usted lo escuchó, del Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Ahora que estamos en vivo y usted puede comunicar con nosotros 5536-8989 o la sin costo 01-850-52-688. Abel Guerrero, que nos llama de Venustiano Carranza. Gracias, Abel. Dice, pregunto al pueblo de México si están de acuerdo con los santanistas, se refiere a López de Santana, no a la Sonora Santanera, entreguen los energéticos del país a extranjeros. ¿Qué tanto costan nuestros abuelos en la expropiación petrolera? Y esto que dice Abel Guerrero es muy cierto. A mí me entra incluso nostalgia por recordar aquellas manifestaciones sociales de apoyo a la expropiación petrolera en 1938 por Lázaro Cárdenas. Pues hoy todo gira estrictamente al revés. Dice Guillermina Saldívar, dice, el PRI nunca va a cambiar, es la misma corrupción, hasta el presidente de ese partido, se refiere a César Camacho, ya le volvió a abrir las puertas a la basura de Gutiérrez de la Torre. Y tienes toda la razón, Guillermina, y sobre eso vamos a tratar aquí en la segunda parte del programa. Dice, aunque usted no lo crea, el presidente nacional del PRI, el señor César Camacho, afirmó que el príncipe de la basura sigue siendo vivo respetable para el PRI. Leo textual. El PRI no puede desterrar a quienes han servido al partido en condiciones difíciles, aciagas. Cuauhtémoc Gutiérrez ha desplegado durante muchos años una presencia política personal y grupal que para nosotros no solo es respetable, sino importante, y un partido no podría ser totalmente incluyente si no respeta a todos quienes han entregado tiempo e intelecto por el partido. Esto dice el señor César Camacho. Pues es una especie como de acuerdo de cuidarse entre ellos, ¿no? Es decir, uno alguien que se arriesgó, léelo desde un tono casi como de humildad, como de pacto, mafioso, alguien que ha servido a la causa, ¿no?, al partido, en condiciones difíciles. ¿Pues será el que les conseguiría las chavas a los otros del partido? No, yo creo que es justamente el tema, más allá de eso, es el tema del control territorial ante la posibilidad, apenas en un año, que no se van a dar el lujo de echar por la borda los controles territoriales en una... Pues yo creo que en el territorio electoral que más ansía volver a controlar el PRI, que es la Ciudad de México. Todo esto dijo el dirigente nacional del PRI sobre el rey o el príncipe de la basura, a pesar de los dos procesos que enfrenta el expresidente del PRI en el Distrito Federal, uno en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por el presunto delito de trata de personas y el otro en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Camacho anticipó que De la Torre tendrá las puertas abiertas en el PRI, con lo cual pues nos está adelantando cuál va a ser la decisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, exonerarlo. Todo esto lo dijo precisamente el señor... Yo pensé que iba a decir el resultado de la investigación de la Procuraduría. César Camacho, cuando tomó protesta a los nuevos integrantes del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal. Y bueno, pues hoy entendemos que el baldarazo que le acaba de dar PRI al tratar de mujeres con Gutiérrez muestra que la red de prostitución priista es muy grande y que, por cierto, de acuerdo con los nombramientos, Cuauhtémoc Gutiérrez mantiene el control de la estructura del PRI en el Distrito Federal. Y en una de esas, Tania, el PRI le arrebata el Distrito Federal a la izquierda. ¿Y qué te parecería como jefe de gobierno capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Yo creo que no llega, no necesariamente llega hasta allá. Como sería toda la ciudad en un burdel. No, claro, quita esa imagen de nuestra mente. No, lo que me parece interesante es que, digamos, aquí hay un espaldarazo al personaje, efectivamente, si no lo vamos a dejar solo, lo cobijamos, en una circunstancia específica, que es el arreglo interno de los grupos por el control de una organización que tiene expectativas de crecer en las próximas elecciones, donde hay que recordar, no se juega la jefatura de gobierno, simplemente se juega el control de la Asamblea Legislativa y de las delegaciones, y donde potencialmente el PRI puede arrancar hacia eso, ¿no? O sea, puede obtener más votos, mejorar sus condiciones. Yo creo que la pregunta, y uno podría decir, muy bien, ellos tienen acuerdos políticos de este tipo, acuerdos, yo diría, casi hasta como mafiosos, y yo recuperaba este código de la mafia como de la omertá, y esa es una historia de ellos, pero pasa con la ciudadanía, y es algo que yo creo que vamos a tener que observar, es decir, ¿qué pasa con la memoria a tan corto plazo? De, digamos, el escándalo que se armó alrededor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y si le vamos a hacer pagar o no a ese partido costos políticos de personajes, o hacemos una especie como de la misma operación, el personaje desaparece, un poco se le quitan reflectores y no pasa nada, es decir, no hay costos políticos para la política institucional, es decir, en este caso un partido sigue avalando esas conductas. Y lo mismo podemos decir para el próximo año en la elección de Michoacán con respecto a un gobierno que ha avalado unas conductas increíbles de su gobernador, de su gobernador sustituto, de la familia del gobernador, ¿no? El hijo del gobernador que chupa pasa con la tuta. ¿Qué pasa con nosotros? Es decir, uno puede decir pero qué clase política tan horrorosa y qué ciudadanía de tan corta memoria. Sí, yo creo que hay un problema gravísimo y que el PRI sabe perfectamente que puede realizar todo este tipo de canalladas, pues porque no hay una oposición ni en las cámaras ni en la calle que se enfrente a ellos. Es Estamos por terminar el programa, Tania, y yo no quisiera que nos fuéramos sin comentar esto, que es una noticia de esperanza que nos llegó el lunes pasado desde Argentina. Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, encontró a su nieto, a quien buscó durante 36 años. Guido Carlotto, ese es su nombre verdadero, nació en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar en Argentina, y es hijo de Laura, la hija de Estela, que fue secuestrada en 1977. Habría que recordar que el gobierno militar en Argentina se caracterizó por detener a mujeres embarazadas que eran torturadas y asesinadas después de parir, y sus hijos terminaban siendo entregados en adopciones ilegales a militares, policías y civiles. Convertido ya en un hombre, Carlotto se acercó voluntariamente a las abuelas de Plaza de Mayo para realizarse exámenes genéticos debido a las dudas que había tenido sobre identidad. De esta manera, Guido se convierte en el nieto número 111 que es recuperado por estas mujeres impresionantes, mujeres ejemplares, que son realmente, pues, de una fortaleza, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo, las abuelas argentinas, la organización que fundó justamente Estela Carlotto junto con otras mujeres que buscan a sus nietos nacidos y robados en las cárceles clandestinas durante los años 70, durante la dictadura militar argentina. Es una noticia que conmocionó, por supuesto, a la sociedad argentina y que tiene sus ecos hasta acá, ¿no? Donde el exilio argentino pues tiene lazos muy fuertes y donde la propia historia, Juan Manuel, pues es realmente conmovedora, es por un lado feliz, como tú dices, y por otro lado profundamente triste también en términos de todas las heridas abiertas que hay en estos procesos brutales, ¿no? De represión, de desaparición, de castigo a la sociedad civil por parte de esa dictadura militar, y uno no puede dejar de pensar pues el enorme proceso que ha hecho la sociedad argentina, y hay que decirlo ahí con todas sus letras, y el gobierno argentino, por facilitar las condiciones para el reencuentro y saldar sus propias cuentas con ese pasado cercano aún, doloroso aún, porque todo momento, digamos, brutal, y que lo están haciendo. Entonces, pues, felicidades, digamos, por supuesto, a la familia, y a Carlotto, que se reencuentra. Que Estela de Carlotto, que ha trabajado tantos años buscando a su nieto y buscando a familiares de otros desaparecidos, pues hoy haya tenido su recompensa. Dice ella misma: quiero compartir con usted que me brinda hoy la vida. He encontrado lo que busqué y buscamos con mi familia. Es muy impresionante. Y después platicó en la rueda de prensa que se comunicó con la presidenta argentina Cristina Fernández, quien le llamó por teléfono para confirmar la noticia, y dice Estela: lloramos juntas. ¿Y eso hubo en México y muchos ejemplos de compañeros argentinos que llegaron como perseguidos políticos huyendo de la brutal represión de aquella dictadura de Videla? Y vino a mi memoria, en este recuerdo de ya muchos años, una novela pequeña en cuanto a dimensión, pero muy grande en cuanto a contenido, que yo te recomiendo, Tania, le recomiendo al público. Una novela de un escritor argentino muy entrañable, Alberto Constantini, de dioses, hombrecitos y policías, que expresaba muy gráficamente la irracionalidad de un régimen que llegaba a torturar y asesinar a las mujeres y después les robaba a sus hijos, desde luego mujeres que de alguna manera eran consideradas enemigas del régimen. Las historias son múltiples. Hablar de que han sido recuperados 111 o encontrados 111 niños que fueron arrancados del seno materno, sus padres asesinados, y que después pues tuvieron otra identidad, vivieron en las manos de una familia manchada de sangre por la represión en la Argentina. Sí, es muy impresionante, y este caso de Argentina, digamos que es ejemplo, creo, de enfrentar un pasado durísimo, ¿no? Con un enorme trabajo en buena medida de estas mujeres de la Plaza de Mayo que han insistido en la necesidad de la memoria, de recontrar, de hacer justicia, ¿no? Y pues el acompañamiento pues de instituciones estatales que han invertido recursos humanos, sociales, en el sentido muy amplio de la palabra, para poder lograrlo. Y la gran pregunta, Juan Manuel, que uno ve también en el espejo de estas tragedias, pues son las propias tragedias mexicanas, donde es una de las tantas cuentas pendientes que nos tenemos como sociedad, justamente enfrentar con toda seriedad el problema de los desaparecidos políticos, digamos históricos en este país, y este desastre y baño de sangre que es la cantidad de desapariciones de todo tipo en los últimos años en este país, que cuando uno ve las cifras pues siente escalofríos. Ahí hay una enorme deuda, y pues qué bueno que Argentina ha avanzado en ese camino y nos muestra una ruta que algún día tendremos que empezar a caminar. Un país que no ajusta cuentas con el pasado, que no resuelve sus asignaturas pendientes, no tiene futuro. Y bueno, pues enhorabuena por Estela Carlotto, enhorabuena para el gobierno argentino, que ha sabido asumir su responsabilidad en el sentido de no permitir la impunidad. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves 8:05 aquí en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, pásense una bonita noche. Abríguense si salen a la calle. Está lloviendo en la Ciudad de México. Buenas noches.